Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos de la situación de la economía en medio de la pandemia que sigue y de la segunda ola que ha comenzado. Para hablar del tema estamos en contacto telefónico con Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Pepe Frutos desde el Foro Argentino de Radios Comunitarias te saluda. ¿Cómo están? Gracias por comunicarse. Muchas gracias a vos por atendernos, Nicolás. Bueno, ¿Cómo está la economía ahora? ¿Cuál es tu caracterización? ¿En qué momento estamos de la economía frente a esta segunda ola? Bueno, la economía en los últimos meses viene mostrando signos de recuperación en muchos sectores de actividad, en construcción, en ventas, en comercios y demás. Sí, todavía falta una parte importante de la recuperación, que es la recuperación de los ingresos, ¿no? Y sobre todo de los salarios, que si bien se fueron actualizando, han quedado los últimos meses por detrás de los incrementos de precios, sobre todo en los meses de noviembre, diciembre y hasta marzo inclusive. Los salarios vienen incrementándose, pero por debajo de lo que sería de acuerdo al nivel de inflación que hubo. Entonces, si bien se recupera la actividad, todavía falta lo más importante, me parece, para poder impactar en las condiciones de vida, en la capacidad de consumo y demás, que es la recuperación de los ingresos, ¿no? Nicolás, ¿y cómo se ve eso ahora que empieza una segunda ola? Pero ¿cómo se ve eso teniendo en cuenta que el gobierno apostaba mucho a la recuperación económica pensando en mayor disponibilidad de vacunas que evite un impacto fuerte de la segunda ola y eso al parecer no va a ser posible? Sí, o está en un signo de interrogación, ¿no? Me parece que hasta que no vayan transcurriendo los días y las semanas va a ser muy difícil. Si uno tiene que guiarse por lo que han dicho funcionarios y funcionarias, pareciera que la asistencia, que por un lado la asistencia va a ser mucho más focalizada, mucho más dirigida a los sectores puntuales que se vean más afectados y que también las medidas no van a ser tan generalizadas como las que vimos el año pasado. En función de eso, uno ve con cierta preocupación que por ahí puede haber un exceso de sesgo fiscalista, por decirlo de alguna manera, que se mire más la cuestión del superávit o déficit fiscal que la cuestión de los ingresos. Y estamos hablando de ingresos básicos, ¿no? Porque lo que tiene que apuntar a garantizarse es la alimentación, que por lo que vimos en los indicadores de pobreza e indigencia, afecta a una enorme cantidad de la población. Lo cierto es que cuando se tomaron medidas que afectó la vida económica y la normal actividad, hubo respuestas contundentes en ese sentido para amortiguar la caída. Uno se imagina que con el crédito del año pasado debería haber una respuesta también a la altura en caso de tomarse medidas. Lo cierto es que yo le prestaría atención a eso, sobre todo a la cuestión alimentaria y a la base de la pirámide social. Ahora, Nicolás, que el gobierno haya decidido dejar de lado políticas que fueron muy significativas como el ingreso familiar de emergencia o la ayuda al trabajo y la producción, los ATP, ¿no hacen pensar que tal vez no sean medidas que estén incorporadas como posibilidades válidas y necesarias? Digo porque a la vista de los hechos, lo que parece haber pasado es que, condicionado fuertemente por la pandemia, se tomó la decisión de aplicarlas, pero ni bien se relajó un poco la cosa, bajaron los casos, automáticamente se decidió dejarlas de lado. Está bien que significaban muchísimos recursos, pero también el impacto positivo había sido evidente. Sí, me parece primero que seguramente en todo el gobierno no sea la misma la lectura y la posición, ¿no? Me parece que así como hay distintas orientaciones políticas, el Frente de Todos expresa su diversidad, también en esta materia debe existir las distintas opiniones. Lo cierto es que independientemente de si lo hayan hecho más a gusto o más a disgusto el año pasado, se terminó haciendo y eso me parece que es lo importante y lo rescatable, sí es cierto y veo la misma preocupación, me parece que sugerís vos en la pregunta de si ese balance no se ve alterado este año por eso, por la predominancia de una mayor cautela fiscal, por llamarlo de alguna manera. Obviamente que no son medidas gratuitas, que no puede gastar 10 veces más de lo que recauda, porque si no el impacto sería muy desestabilizante, pero también me parece que hay voces dentro del gobierno también que reflejan lo inestable o lo insustentable de las condiciones de vida de gran parte de la población. Y sobre todo me parece que se mira eso y entendemos que esas mismas bases sociales son las que le dieron y las que apoyaron y acompañaron al frente de todos para que hoy esté en la posición que está, conduciendo los destinos del país. Entonces me parece que existe esta multiplicidad, seguramente no haya un único criterio al interior del frente de todos. Sí me parece importante destacar, por lo menos de los que vemos con mayor preocupación, la cuestión social, la cuestión de los ingresos y la cuestión distributiva, que estas cosas no queden relegadas al interior del frente de todos. ¿Es posible apostar solamente a que la economía se mueva, que se consoliden estos indicadores favorables de los últimos meses? ¿Es posible apostar a que haya un crecimiento para después mejorar los ingresos, redistribuir mejor? A mí me parece que si solo nos quedamos en esa posibilidad de que el crecimiento de alguna manera derrame sobre el resto de las condiciones sociales sin tener un conjunto de políticas activas, nos vamos a quedar cortos y a mitad de camino. Lo que no me parece que tengamos que hacer es aceptar la situación distributiva, los niveles de ingresos y de salarios que heredó este gobierno del de Mauricio Macri como una base para el crecimiento, ¿no? Como un equilibrio a mantener, sino por el contrario, me parece que el impulso de medidas distributivas y de fortalecimiento de los ingresos y la capacidad de consumo, ahí me parece que hay parte de la clave para sostener justamente el proceso de crecimiento y de creación de empleo, de recuperación de la actividad. Porque si no pensamos en generar esa demanda del otro lado del mostrador, de alguna manera, las empresas van a seguir vendiendo y produciendo cantidades muy chicas como las que lo venían haciendo hasta antes de la pandemia. Entonces, para mí hay ahí una relación virtuosa entre este mensaje, que por ahí era más un eslogan de campaña o un principio ético de justicia social, que decía Alberto Fernández, de primero los últimos. Bueno, ahí no solo hay una cuestión de eso, de sensibilidad y de justicia social. Me parece que también hay un componente económico muy virtuoso que tiene eso, que es cuando los recursos van a la base de la pirámide social, eso se multiplica mucho más en actividad que si va a un segmento que ya tiene muchas cosas de su vida resuelta, ¿no? Me parece que hay que tener políticas distributivas activas para justamente garantizar el proceso de crecimiento en los próximos años. Nicolás, la última. ¿Se puede, no digo pronosticar, pero sí avizorar cuál puede ser el panorama de los próximos meses en medio de esta segunda ola que está comenzando de la pandemia? Y realmente es de incertidumbre grande, importante. Y cuando aparece la incertidumbre en el ámbito económico, sabemos que una de las cuestiones a mirar con principal atención es la cuestión del dólar, que hoy no está en la tapa de los diarios, pero siempre sigue siendo, por las escasas reservas con las que se inició la gestión de gobierno, sigue siendo un condicionante de toda la estabilidad y la política económica. Entonces ahí la brecha cambiaria me parece que va a haber que mirarla también con atención. Y me parece también la cuestión de los precios, que sigue siendo la principal preocupación por salarios que todavía están quedando muy por detrás. Nosotros lo que estábamos previendo, tratando de dejar un poco el efecto de la pandemia de lado o sin saber muy específicamente cuál puede ser ese impacto, estábamos previendo que la recuperación del salario se diera recién fuertemente en los últimos meses del año, entre septiembre y diciembre, porque es la fecha con la que muchos convenios colectivos, sobre todo el sector privado, cerraron como una fecha de revisión durante esos meses. Y si quedaron muy por debajo de la inflación estos meses que están transcurriendo, la recuperación y la recomposición se tiene que dar los últimos meses del año. Todavía falta bastante para eso, hay que ver si eso incluso no se adelanta, pero me parece que esas son las cuestiones que hay que mirar y prestar la atención. Nicolás Pertierra, economista del Centro de Estudios Escalabrini Ortiz, gracias por este contacto con el Foro Argentino de Radios Comunitarias. A ustedes, muchas gracias.